Entidades cívicas y sociales surcoreanas, incluidos hombres de cara a la paz y la reunificación y el Comité de Medidas de Busan contra la ubicación del SAT, sostuvieron el día 9 una conferencia de prensa en el aeropuerto de Gimhae y criticaron que la ejecución del emplazamiento de dicho artefacto por Norteamérica y las autoridades surcoreanas constituye la violencia antidemocrática que niega frontalmente la demanda de la población de suspender esa deprobación acumulada de Park Geun-hye y Choi Soon-sil.